Hola, muy buenas noches. Estamos hoy nuevamente en estas videocharlas astilladas. Es viernes 17 de febrero. Terminamos una semana más en la que hemos hablado y analizado algunos de los asuntos interesantes de nuestra vida política, social. Hoy hay varias noticias interesantes en la jornada, en la columna Astillero publicada hoy. Hablo y menciono sobre el asunto de la segunda vuelta presidencial. Es interesante, no hay que perderlo de vista, porque el Partido Acción Nacional está proponiendo en un paquete de reformas en materia electoral que incluyen la idea de que haya menos diputados, menos senadores, de que haya menos dinero para los partidos políticos, de que haya se requiera un mayor porcentaje de votos para el registro de los partidos políticos, pues en ese esquema se ha filtrado, se ha incluido también el hecho de pedir que haya una segunda vuelta electoral. Esto es un asunto muy peculiar porque pues pareciera tener una dedicatoria específica contra Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que si un candidato no tiene el 51% de los votos emitidos en una jornada electoral, será necesario que se convoque a una segunda vuelta en la cual podrán participar en alianzas, en nuevas recomposiciones, los diferentes partidos según la manera como se vayan asociando. Hoy puse en Twitter un comentario en el cual digo, bueno, como al estilo de esas preguntas o esos exámenes que se hacen en las escuelas, si Andrés Manuel tuviera entre 33 y 35 pesos para hacerse de una silla, la silla presidencial, y ahora le dicen que esa silla va a costar 51 pesos, ¿eso es justo o es injusto? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? Y finalmente, ¿quién va a ganar y cómo va a ganar? A eso equivale lo de la segunda vuelta presidencial, a encarecer la manera en que un aspirante pueda llegar a la silla presidencial, por un lado, y por otro, fomentar las alianzas que en este caso pueden ser previsiblemente las de PRI, PAN, PRD, independientes y otros aliados, contra quien haya quedado en primer lugar, pero no haya alcanzado el 51%. Es una apuesta que está para ser discutida en este periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo de la Unión. Se está en los tiempos muy ajustados, pero todavía es posible que se hagan este tipo de reformas. Claro que en principio pues resulta natural pensar que para que haya una auténtica gobernabilidad se recurra a este expediente de que el ganador tenga más del 51% y en una segunda vuelta. Pero aquí habrá que ver si de verdad son esos propósitos avanzados, modernistas, innovadores, o simplemente es una treta más para tratar de que no llegue al poder o no se quede ahí el propio Andrés Manuel López Obrador, si como hasta ahora todo se hace suponer, él fuera el ganador en una primera instancia. Dentro de esas cosas peculiares que solo suceden en México, hoy también se ha informado que hay un amparo para la señora Elba Esther Gordillo Morales, quien a más tardar en unas 2 semanas debe estar ya en prisión domiciliaria. Puede estar ya en su domicilio con todas las comodidades debido a su edad. Es un derecho establecido en lo general, no particularmente para ella, pero bueno, hemos visto cómo ha habido una serie de privilegios para la ex dirigente máxima del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en este episodio en el cual entró en conflicto y cayó de la gracia de Enrique Peña Nieto cuando este ya estaba instalado en Los Pinos. Apenas hoy nos hemos enterado de la fiesta de cumpleaños por sus 72 años que tuvo la señora Morales Gordillo en la azotea del hospital privado en el que se encuentra en toda esta etapa en la que debido a sus problemas de salud pues ha tenido el beneficio de cursar esta parte de su condena en una en un cuarto de hospital con todas las comodidades, televisión, sillón reposet, lo que sea necesario, y ahora hizo una fiesta, llegó el servicio de instalación de sillas, de mesas, comida traída especialmente, música en lo alto, en la azotea de ese hospital, para celebrar el cumpleaños de Elba Ester Gordillo, quien ya pronto tendrá el beneficio de la libertad o de la cursar el resto de su condena en prisión domiciliaria, con su domicilio como prisión. Mientras tanto, recordemos que el médico Mireles sigue de un lado a otro poniéndole mil obstáculos para impedir que el líder de las autodefensas michoacanas quede en libertad. También hoy se conoció un episodio más de este helicóptero de la muerte que vuela por diferentes partes del país, disparando ráfagas de disuasión, dicen, contra los bad hombres que Donald Trump requiere que sean exterminados para que así haya confianza en lo que hace el gobierno mexicano. Esto sucedió en Reynosa, donde hubo un enfrentamiento de horas a tiros entre grupos de narcotraficantes supuestamente pertenecientes al grupo que comanda un personaje peculiar llamado el Comandante Toro. Y en ese esquema, en la madrugada, se utilizó uno o varios helicópteros que dispararon en la noche contra objetivos en la zona urbana de Reynosa. Hubo varios muertos, se habla entre 8 y 12, hubo más o menos ese número de heridos, de muertos. También hubo heridos en una acometida más, como la que sucedió en Tepic, del fuego quirúrgico contra los presuntos narcotraficantes o miembros del crimen organizado. En otro asunto interesante de este fin de semana, pues sépanse que baja la gasolina, 2 centavos de ahorro por litro a partir de mañana, en un acto más de generosidad de esta política económica oficial, que primero nos soltó el gran golpe con toda la fuerza de soltar el gasolinazo definitivo, luego ha jugado con las variables económicas, y aunque había dicho que no podía frenar el curso de las decisiones y las definiciones en este ámbito de las gasolinas, pues ahora ha estado estudiando, ya ha decidido que finalmente no es necesario aumentar las tarifas y no habrá otro gasolinazo, y por el contrario, habrá ahorro. Bajan las gasolinas 2 centavos por litro, pero a partir del martes, me parece, todo queda ya abierto a libre mercado. La gasolina subirá o bajará de precio conforme a las circunstancias del famoso libre mercado. Otro golpe que va a aumentar el enojo y la indignación nacionales a partir de la próxima semana, aunque el gobierno peñista se va a escudar en la historia de que no tiene responsabilidad porque esto sucede, porque así es como manda el mercado. El libre mercado al que ahora Donald Trump le da una patada en el trasero, pero aquí seguimos nosotros todavía jugando a las ideas de estas, de la experiencia del libre mercado. Leo algunos de los comentarios que ponen por aquí antes de decirles adiós por esta semana. En Facebook en vivo, José Martínez Garza dice: esperamos una noche tensa, esperemos que no. Pastor Delgado dice: la nueva cercanía de AMLO a la derecha hace parecer que ya está negociando para llegar al poder. Daniel Sánchez dice: esa tole con el dedo, los impuestos no los bajan. Emily Riquel me dice: una mentada de madre la baja de gasolina. Ferrusca Héctor dice: qué ironía, lo de la segunda vuelta, parafraseando a Fox, es una marranada y una chicanada. Por acá en Periscope leo: la gasolina magna llegará a los 20 pesos, es insostenible este gobierno, el libre mercado, la gasolina a 6 pesos el litro. Yo pensé que la reducción de miedo a Monreal, no sé a qué se refiere, don Julio, es usted un bad hombre. Bueno, o sea, como están las cosas, todos vamos a acabar siendo bad hombres en México. Delfina Gómez al parecer fue coordinadora de campaña de Barca. Bueno, eso es lo que dice una columna de una revista, ambas con no precisamente siempre bien atinadas en sus comentarios, No tengo otra referencia más que esa. Si esa es la única referencia, no la creo. El propio texto publicado dice podría, tal vez, según se dice y parece. La guerra de lodo ya empezó, pues sí, ya empezó, ya está duro, está todo encaminado hacia allá. Y Bad Gays para no discriminar, bueno, pues sí, Bad Gays también. ¿Cómo ve el caso Monreal? Pues complicado, porque los datos que están publicando México contra la corrupción son secos, son duros. Señalan que Ricardo Monreal entregó contratos a compañías zacatecanas sin experiencia en el manejo de asuntos de ese tipo en el Distrito Federal, y además algunas de esas compañías integradas muy a la carrera, primeros contratos, y eran amigos, compañeros de la escuela de la hija de Ricardo Monreal. Preocupante, y desde luego Monreal, como Morena, como todo gobernante y como todo político, deben hacer un gran esfuerzo para aclarar esto, que hasta el momento no le es favorable lo que ha dicho Ricardo Monreal, no le es favorable, aunque él ha dicho que va a presentar demanda judicial por daño moral, pero bueno, los datos duros presentados no favorecen a Monreal y sí lo colocan en una situación complicada. El próximo liberado será Andrés Granier, pues sí, ya lo aclaró, no lo aclaró, realmente Monreal es como lo de Josefina Vázquez Mota, que dice que ya aclaró lo de los 900 millones de pesos que recibió, o 1,000 millones de pesos para Juntos Podemos, para ayudar, entre comillas, a los paisanos. No lo aclaró Josefina Vázquez Mota, simplemente toman datos en los cuales la Auditoría Superior de la Federación dice que no encuentra irregularidades en el traslado de recursos del Instituto de Mexicanos en el exterior a ciertas organizaciones, y hasta ahí se queda el asunto. Igual aquí Monreal no exactamente está aclarando, está dando un punto de vista en el cual dice no hay por qué discriminar a las compañías zacatecanas ni a ninguna de provincia, y dice que va a denunciar porque hay una campaña abierta en su contra. ¿Crees que Delfina gane las elecciones del Estado de México? Pues pienso que tiene una gran posibilidad, pero desde luego Delfina tiene que remar mucho contracorriente y tiene que demostrar que tiene mayor fuerza, consistencia, densidad política, más allá que el simple o el puro enojo de los mexiquenses contra el sistema. Por acá leo, Israel Vilchis dice, ¿qué onda con la Dresser y su metralla camuflada? Bueno, pues yo pienso que Denise dentro de poco va a anunciar, Denise Dresser, su decisión de ser candidata independiente a la presidencia de la República. Pienso que por ahí están moviéndose las cosas. Yo estimo que es una mujer preparada, inteligente, culta, que ha tenido un activismo muy abierto, muy definido en muchas causas y en muchas cosas, y me parece natural, me parece legítimo que presente una postulación a una candidatura presidencial o a una candidatura a un cargo de elección popular. Está en su camino, está en su ruta, y creo que tiene derecho. Creo que en ese sentido quien va a resultar perjudicada va a ser Margarita Zavala, porque muchos de los votos que pudiera tener Denise Dresser serán sustraídos a la cuenta del Partido Conservador o de Margarita Zavala, si es que ella fuera la candidata del PAN, aunque la propia Margarita Zavala ha hecho saber que ella será candidata sea como sea, por un lado o por otro. Si mi papá viviera, quien siempre lo leía en la jornada y sería feliz escucharlo en vivo, me dice Tere Nani. Pues saludos a Tere y saludos al recuerdo de su señor padre que me leía y que seguramente sería feliz de estar escuchando, participando en estas pláticas. Jamás en la vida Dresser para cualquier cargo público. Perderemos una analista por una mala candidata. Antes era abstencionista la Dresser, ¿no? Por acá Ángeles López Carames, saludos Julio desde Mérida, a ver cuándo nos visitas por aquí. Claro, Delfín es una candidata a modo por Higinio, o sea, la puso para perder. Había mejores candidatos, dice Lucha Mex. Pues sí, Delfina es la candidata del grupo caciquil de Texcoco que encabeza Higinio Martínez y que ha tenido todo el control y todo el manejo del municipio y las posiciones a nombre del PRD y ahora desde Morena. Es un grupo caciquil que ha mantenido el control y coloca a medio mundo por todos lados. En Televisa ya está la maquinaria en contra de AMLO, lo están haciendo ver como Trump. Dresser no pierde oportunidad de salir en la tele. Bueno, pues la invitan. Astillero presidente, dice J.C. Blanco. Pues sí, a lo mejor busco ser presidente municipal de San Luis Potosí, pero también créanme que está difícil. Estaría fabuloso verlo algún día dando una conferencia o algo así en la UAP Xochimilco, jijiji, dice Mariana 0303B. Las marchas. Por acá, saludos desde Torreón. Me gusta Denise Dresser, dice Belia Casillas Valdés. Y Gustavo, Alan Quiroz, saludos, Julio, te envío un abrazo, saludos, Alan. Alan, supongo que es mi amigo, el diseñador gráfico, gran amigo, Alan Quiroz. No, de cualquier manera, saludos a todos quienes me hacen favor de leer y participar en esto. Bien, pues hay muchos comentarios, como siempre, muchos temas. Ha sido una semana movida, agitada, así va a estar lo que viene. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos el próximo lunes, o como dicen por ahí, o antes, si es que hay algo que requiera estar nuevamente en contacto. Alan Quiroz dice, sí, soy yo. Claro, Alan, a su esposa, a sus hijos, un gran saludo con un gran afecto, muchos recuerdos y muchas experiencias compartidas con mi amigo Alan Quiroz. Bien, pues gracias y nos vemos aquí la semana entrante, el próximo lunes. Gracias, hasta luego. Gracias por acá en Periscope también. Gracias por todo. Como les decía, hay varios asuntos que requieren de una mayor atención. Bien, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes por aquí en estas videocharlas astilladas.